Bueno, lo que hemos observado es que justamente se profundiza la política de recorte a la salud en el distrito. Nuevamente nos encontramos con médicos que se retiran y no se vuelven a nombrar, con especialidades que desaparecen. Y bueno, como vos señalabas, justamente en esta época del año, donde se avecinan las etapas agudas y las épocas agudas de ciertas enfermedades respiratorias, bueno, la gripe y toda una serie de cosas que tienen que ver con la época estacional, bueno, no se puede aceptar de ninguna manera un recorte en la salud. Claramente, digamos, esto no es una cosa aislada, que es un poco la discusión que incluso en este mismo momento están teniendo algunos de los compañeros de la Asamblea con el Secretario de Salud, porque siempre que uno les plantea, digamos, bueno, necesitamos esto, no podemos aceptar aquello, ellos encuentran algún tipo de explicación particular para cada problema. Fulano capaz que le dolía la muela y a mengano se le hizo tarde, y tratan de convencernos de que cada problema es un problema particular, que es irresoluble, o que, digamos, hay un obstáculo que es producto de la suerte, de la casualidad o del destino. Claramente, bueno, nosotros entendemos que eso no es así, que eso es que las acciones que tienen que ver con cómo se desarrolla la atención médica en el distrito es una política de salud, que es la política de salud de esta intendencia. Entendemos que tanto Mario Ishii como Benguenzone, como Ricardo De Nucci, como todos los que están a cargo de salud en el distrito, tienen una responsabilidad indelegable, y que no puede ser que quieran poner esa responsabilidad escondida en un cajón y asignarle toda la culpa de los males a la mala suerte y al destino. Acá estamos frente a una política de salud que fue claramente la de primero intentar cerrar los centros de salud, después, bueno, el operativo montado alrededor del operativo de la revolución de la salud y los hospitales nuevos, que claramente todos nos alegramos de ver un hospital nuevo, pero bueno, esos hospitales nuevos vinieron, digamos, primero a tratar de quitarle los profesionales a las salas, para que las salas cierren, bueno, muchas deficiencias de infraestructura también, porque uno los ve hermosos como espejitos de colores, ¿no? Uno se impacta cuando ve un frente espejado, unas veredas bonitas, unas palmeras bonitas, y tal vez adentro, bueno, las divisiones entre consultorios son de jarbo, o las sillas están mal atornilladas. Después se anunciaba la atención de 24 horas, cosa que no se está cumpliendo. Muchos de esos hospitales nuevos no tienen profesionales capacitados para atender. Ha habido casos de muchas denuncias de malos diagnósticos, de mala medicación, así que también habría que discutir sobre el personal que se está contratando o el que no se está contratando, porque hay muchos donde determinado horario, como ya no hay médicos, cierran las puertas y dejan de atender. Luego de eso, bueno, vimos cómo no nombraron personal nuevo para los hospitales nuevos, no nombraron personal nuevo para las salas, entonces empezaron a restringirse las especialidades y los servicios de salud, o directamente, bueno, un vaciamiento más generalizado que tiene que ver con no mandar determinada medicación, no mandar vacunas, no mandar, digamos, todo aquello que tiene que ver con los insumos básicos para el funcionamiento de una sala, recortarle las horas a los médicos, es decir, una política de permanente vaciamiento y recorte, por más que la disfracen de otra cosa, porque, qué sé yo, hace pocos días hicieron una gran publicidad política con un operativo de salud de unos móviles donde uno se podía atender y vacunar, etcétera, etcétera, y mientras eso sucedía, justo en esos mismos días, en varias salas de varios barrios, no entregaban vacunas y no había vacunas para vacunar a la gente que asistía. Lo mismo pasaba en el hospital, y habían negado al vacunatorio del Hospital Mercante vacunas para poder vacunar a la población. Justo en los mismos días uno dice, bueno, qué casualidad, las vacunas que acá faltan mágicamente aparecen en un operativo que tiene más el aspecto de ser parte de una campaña política que de un operativo de salud. Que además, entonces, de repente, sí, recuerdo que además aparecía con un ploteo, con la cara, como el auspicio de una concejal directamente. Sí, por primero el operativo estaba propuesto por un sector, digamos, de la dirección de salud y de una concejal, porque también, bueno, tienen sus internas y obviamente ya estamos todos en carrera a las elecciones de 2019. Claro. Entonces, de repente, también estas cosas se empiezan a poner en juego y obviamente todos los políticos tienen derecho a hacer campaña, pero lo que nosotros no podemos permitir, como trabajadores del distrito, como vecinos del distrito, es que quieran quitarnos derechos y nosotros encima tener que ir a aplaudirlos a un acto político, digamos. Uh-huh. Ya es un engaño escandaloso. Uh-huh. En ese sentido, bueno, a pesar de que muchas veces todos trabajamos, todos tenemos actividades, y a veces cuesta, los vecinos siguen teniendo la voluntad de organización y de lucha como desde el primer día. Por suerte, la asamblea vecinal que se conformó ya hace cuánto, más de 2 años. Sí, más de 2 años. Más o menos, uh-huh. Vamos para esa fecha más o menos. A la que yo me sumé un poco después de que ya estaba armada, y de a poco cuando nos fuimos enterando, fuimos participando mucho, claramente se convirtió en una herramienta. Uh-huh. Una herramienta de organización, de debate, de discusión, de consenso, inclusive con algo maravilloso que hay que señalar de esa asamblea, y es que logró algo que muchas veces discutimos en política por afuera, que es cómo unificar a la clase en las luchas, independientemente del color del que no venga, digamos. Una asamblea donde hay algunas organizaciones políticas interviniendo, digamos, ¿no? Donde hay vecinos, donde hay independientes, donde hay distintos colores, y hemos logrado conformar un frente único de clase en defensa del derecho a la salud en el distrito. Uh-huh. Y hemos desarrollado esa política de unidad, de acción, de unidad en la problemática, de unidad en que fue lo que nos permitió claramente poder abordar con ese método la asamblea, la discusión, la organización y la lucha algunas conquistas. Uh-huh. Claramente, si no hubiera sido por las acciones de la asamblea, entendemos que las salitas estarían cerradas hoy y no lo están. Bueno, por eso tenemos que seguir organizados, porque la lucha rinde. Uh-huh. Entonces, bueno, cada vez que pasa algo, nos tenemos que encontrar y volver a organizarnos y volver a relanzar el plan de lucha, y en este caso es lo que estamos haciendo. Hoy, lo que ha pasado en la sala Mirador de Altura es, sí, inaceptable. Uh-huh. Claramente, una vez que salió la asamblea y definimos acciones, rápidamente ofrece una reunión. Uh-huh. La Secretaría de Salud, yo estoy prácticamente segura de que esa reunión no sale ninguna solución. Uh-huh. En este momento se está desarrollando la reunión, apenas termine tendremos alguna novedad más, pero entiendo que no va a salir ninguna solución de esa reunión, ya por lo poco que se anticipa de lo que se está hablando. Uh-huh. Son todas una excusa tras otra para no hacerse cargo de su responsabilidad los funcionarios, y bueno, tenemos problemas como ellos jamás nos van a decir cuál es el presupuesto de salud en el distrito. Uh-huh. Jamás nos van a informar en qué se gasta el dinero nuestro en salud. Uh-huh. Y bueno, por eso los vecinos nos seguimos organizando independientemente de la reunión de hoy. El día sábado 16 de junio, es decir, no este, sino la semana próxima. Uh-huh. Se organizó una jornada social y sanitaria ahí en la esquina de la salita del Mirador de Altuve, que es donde funciona sobre 197 la Feria del Sanjón, a partir del mediodía. Y entonces, bueno, con los agentes de salud, los médicos, los enfermeros que asistan, vamos a montar también un operativo de salud, tomar la presión, hacer alguna volanteada para informar a la población que no conoce estas problemáticas, lo que está pasando con las salitas, con el vaciamiento, con los recortes de atención. Y la idea es que esas acciones sean preparatorias de una nueva movilización que realizaríamos hacia finales de junio. Bien. Y seguramente después de esta jornada de tomar la presión y de hablar con los vecinos y volantear, realizaríamos una nueva asamblea el sábado mismo. Uh-huh. Ese 16 de junio, a partir de las 2:30 de la tarde más o menos, ahí en la salita de Mirador de Altuve. Bien. Por eso queremos obviamente invitar a ustedes, que de la radio siempre participan, y a que, bueno, todos los vecinos que puedan, inclusive los que no son del barrio, se acerquen, porque esta asamblea claramente ha pasado por varios barrios y va a tener que seguir pasando, porque entendemos que esto forma parte de un ajuste más general. Sabemos que hay ajustes en la provincia para con el municipio, sabemos que hay ajustes a nivel nacional para con la provincia, y sabemos que la política de ajustes se viene a profundizar a partir del pacto con el FMI. Así que, bueno, entendemos que el ajuste y el recorte recién empieza, esto se va a profundizar mucho más, y cuanto más se profundizan las políticas de ajuste, también nosotros tendremos que profundizar la respuesta, y seguramente vamos a tener que luchar y mucho. Así que claramente tenemos que invitar a todo el mundo a formar parte, tanto de la asamblea como de la movilización, y bueno, plantearles que siempre lo mismo, ¿no? Digamos, parece que uno repite las cosas, pero me parece importante destacarlo. Hemos forjado una herramienta importante, y bueno, ahora tenemos que tratar de defenderla, de desarrollarla. Tenemos un buen punto de apoyo a los vecinos, tenemos una alternativa, porque no estamos completamente desamparados frente a estas cosas. Hay un espacio donde nos podemos reunir, donde nos podemos sentar a charlar y ver qué hacer, y empezar a tomar el problema en nuestras manos, porque claramente a lo largo de todo este tiempo se ha demostrado que los vecinos tienen una capacidad impresionante. Acá los vecinos han hecho censos, encuestas, relevamientos, saben más los vecinos que el secretario de salud. Sí, entonces, ¿qué días y a qué hora se atiende tal especialidad? ¿Qué hace falta o no? Es decir, nosotros podemos más que ellos, nosotros sabemos más que ellos. Entonces, bueno, tenemos que aprovechar que hemos podido desarrollar todas esas cosas y avanzar, porque ahora tal vez nos falta solidificar, digamos, esa organización, porque vienen momentos más difíciles todavía. Pero hay que aprovechar la herramienta de la asamblea, hay que difundirla aún más, y tenemos que seguir sumando vecinos.